Buenos días. Sí, digamos, estamos trabajando para que todos nuestros vecinos puedan disfrutar justamente de la primera fiesta nacional del río. Y bueno, trabajando en todo lo que es la parte de organización, están, digamos, todas las áreas que comprende el municipio. Y bueno, nosotros desde el punto de vista de todo lo que es la parte de seguridad, la parte de prevención, ¿no? Así que bueno, estamos a pleno con diferentes cosas que hay, que van surgiendo. Y la verdad que yo creo que conforme a lo que siempre propone y plantea nuestro intendente Pedro Pesati, en este caso, bueno, estamos, ustedes lo han visto, está acá trabajando codo a codo el jefe de gabinete, el doctor Marcos Castro. Así que estamos con todos los detalles de lo que va a ser una hermosa fiesta. Prevemos, digamos, de que bueno, esté a la altura de las circunstancias que todos nuestros vecinos y los visitantes necesitan. Así que bueno, trabajamos en función para que todo salga de la mejor manera. En lo organizativo, los peatones por abajo del Puente Nuevo, por atrás del Pablo VI, o ¿cómo va a ser? Acá es la calle esta que la vez pasada estuvo cerrada, la calle de la pista de atletismo que requió, ¿va a estar cerrada también? Sí, digamos, se va a hacer una circunscripción, digamos, restringida en cuanto al predio, para lo que es el tema vehicular, ¿no? Y los lugares de acceso van a ser justamente por Avenida Raúl Alfonsín, debajo del Puente Viejo, del Puente Nuevo, también por la zona de la Tranquera, que está muy adyacente, digamos, al Cuerpo de Seguridad Vial, y también a Calle Sandy, ¿sí? Esos van a ser los tres posibles lugares de acceso. Y bueno, después seguramente van a ir surgiendo cosas que vamos a ir contando en detalle, pero bueno, a medida que sigamos avanzando en esta organización. ¿Y la parte de estacionamiento? La parte de estacionamiento puede llegar a ser, se está hablando en un par de lugares, ¿sí? Pero bueno, ya queda como algunos detalles que más próximo a la fecha lo vamos a estar justamente dando difusión. Te fuimos a ver el lunes y te hacíamos un planteo de la observación misma de las bicisendas, algo que se incorpora al tránsito de nuestra ciudad, algo novedoso, y nos preguntábamos cómo va a ser, qué has hasta ahora, o nos podés contar que se ha charlado de cara a esto que ya es una realidad, las bicisendas ya de hecho se están usando. Bueno, nosotros las denominamos vías seguras, ¿no? Conforme justamente el Ministerio de Transporte de la Nación, en Viedma se ha visto favorecida, digamos, en este sentido, justamente porque, bueno, las vías seguras lo que tienen es dar la posibilidad, especialmente para aquellos conductores de bicicleta y también monopatines, hacer un tránsito, digamos, justamente acorde a lo que ellos necesitan, ¿no? Que es el tema de un espacio seguro. Así que estamos trabajando en eso, ustedes saben bien que está en etapa de construcción. Las vías seguras, digamos, lo que tiene por objeto justamente es posibilitar eso, pero digamos, más que nada, también bajar todo lo que es lo malo que por ahí largan los vehículos, que es la emanación de diferentes gases que afecta tanto a la naturaleza, ¿no? Al medio ambiente. Y bueno, justamente esa es una de las tantas cosas positivas que tiene. Nosotros creemos, y así lo hemos desarrollado, con esa mirada, digamos, de un estudiante que tiene que ir desde la zona de alguna universidad hacia el centro, o hacer el intercruce entre universidades, o venir desde los barrios justamente hasta la zona céntrica. Y bueno, hemos visto, digamos, de que es el medio ideal y por eso se ha llevado adelante. Y bueno, sí, se está empezando a usar, pero bueno, está todo en etapa de construcción y bueno, todo, digamos, es justamente ajustar detalles para que sea segura, como bien le indica la misma. Preguntas básicas, ¿la pueden transitar monociclos o monopatines y bicicletas? ¿No? Sí. ¿No es para andar trotando? No, o sea, no es para peatón, tampoco es para motos. Ah. ¿Sí? Es únicamente para bicicletas y monopatines. Bien, y la segunda, te decíamos, en semáforos, ¿están viendo todavía esa zona de conflicto que se genera? ¿La están estudiando? ¿Va a haber semáforos para...? Todo forma parte, digamos, de la etapa de construcción, ¿sí? Así que esto lo estamos llevando adelante en conjunto con el área de obras públicas que está ejecutando la obra, que ustedes lo ven. Así que, digamos, todo es materia de análisis y, bueno, una vez que ya esté ahí, ya próxima a inaugurarse, vamos a conocer muchos detalles. ¿Bicisenda en la costanera no va a haber? En este momento comprende esta etapa, digamos, de justamente en la traza que se está trabajando. Muchas gracias. Bueno, a ustedes.